En Ciudad Gótica, el caos y la maldad están creciendo. La paz está siendo amenazada. Pero un hombre enmascarado y su fiel pupilo se atreverán a luchar por el bien del sistema. Son Cashman y Bobbin. ¡Cashman! ¡Cashman! ¡Cashman! ¡Cashman! Cashman y Bobbin aguardaban inquebrables en su bóveda secreta cuando una luz iluminó el cielo. ¡Cashman, mira! ¡Es la cachiseñal! ¡Al cachimóvil, Bobbin! Comisionado Gordo, ¿cuál es el problema? ¡Cashman! ¡La ciudad corre un grave peligro! ¡La malvada mata venenosa anda suelta, plantando árboles inútiles por toda la ciudad! ¡Y ha convencido a mucha gente de que deben defenderlos, así como a las áreas verdes y espacios públicos! ¡Ha despertado una oleada de manifestaciones sin sentido! ¡Santos hipismos, Cashman! ¡Esto es un atentado contra el progreso! ¡Así es, Bobbin! Comisionado, la detendremos a toda costa. Al salir el sol, nuestro dúo versátil, Cashman y Bobbin, encontraron a Mata Venenosa organizando una maléfica manifestación. Estamos preocupados porque este parque prevalezca. Creo que hay bastantes vecinos que también, me imagino, que están en la misma sintonía y queremos que este parque siga. Y no, ahora la ciudad lucirá verde. ¡Claro que no, Mata Venenosa! ¡Nosotros lo impediremos! ¡Cashman y su joven escudero Bobbin! ¡Cashman! ¡Nadie puede detener el poder de la naturaleza! ¡Santa Cachilocura! ¡Está más dañada de lo que creía, Cashman! ¡Así es, Bobbin! ¡Detente, Mata Venenosa! ¡La ciudad necesita puentes y edificios, no arbolitos! ¡De ninguna manera, Cashman! ¡Intenta detenerme, si puedes! ¡Bobbin! ¡Vayamos sobre Mata Venenosa! ¡Sí, Cashman! ¡Espera! ¡Algo está mal! ¡Santos cachimareos! ¡No me siento bien! Sí, Bobbin. Hay algo en el ambiente. Estas plantas arrojan algo al aire que nos hace sentir mal. Así es, Cashman. Es oxígeno puro. Y muy pronto inundaré a la ciudad con él. Y con lluvias. ¡Eso nunca pasará! Bobbin, es hora de usar la cachisierra eléctrica. Bobbin, vayamos sobre Mata Venenosa. Sí, Cashman. ¡Capum! ¡Pum! ¡Pam! Quedar desarmada Mata Venenosa fue fácilmente sometida por nuestros héroes y entregada a las autoridades. Una vez más, la ciudad está a salvo gracias a Cashman y Bobbin. ¡Cashman! ¡Cashman! Una producción de El Fantasma. Escúchanos por Política y Rock and Roll Radio, la radio ciudadana de Hermosillo, Sonora, México.